El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Ay, qué tonto que soy. A veces me pregunto por qué estoy tan solo. A veces me pregunto, ay, qué tonto que soy. Rector, suena de fondo, si es así el rock and roll de Lu y el club. Están acá los tónicos y Lu y el club. ¡Vamos! Una noche de rock and roll más en el bicho rector. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, la verdad que bien. ¿Sí? Con muchas ganas de tocar, con ansias de este Rock in a Hard Place que se viene el 26. Estamos preparando todo para que sea una fiesta. Me parece muy interesante. Más allá, yo ya dije al principio del programa, yo ya este año me convertí definitivamente en fan de Louis y hoy de los tónicos, pero aparte, la movida conjunta y la unión, ¿no? De que no es de ahora, ¿no? Nos conocemos y es una manera que comparten y lo conocemos, pero llevarlo a cabo, sostenerlo, me interesa por ahí empezar a conversar un poco sobre eso desde ustedes, desde las posibilidades, las dificultades. Y de por qué le salen las cosas así. Mira, la dificultad es todas. Básicamente es utópico lo que hacemos. Sí. Todos tenemos que tener nuestra movida, nuestro laburo, porque sí. Imagínate que llevarte, no sé cuánto, para que haya 10 personas, 15 mínimo hay en una organización, ¿no? Sí. Que todos tengan un sueldo a fin de mes, de eso es no. muy utópico. Sí, sí, sí. Así que bueno. Vivimos la misma realidad. Las ganas y la unión está desde siempre. De hecho, nosotros con los tónicos veníamos haciendo una fiesta que se llama Rock Union o Rock y Unión. Y es eso que decías vos. Sí. Es lo mismo que ahora sigue y está, o sea, en este caso. Cambió de nombre, fiesta, digamos. Yo no escucho muy bien porque no tengo auriculares. Ah, tomá, tomá. Pero. Encima estoy sordo en el estudio. Ahí va. Es como la seguidilla de esa fiesta que te contaba Chester. Bueno, la idea inicial era eso justamente, unir un poco las fuerzas para generar un poco la movida también. Cuando hablamos con Louis, así, digamos, cuando conversábamos, así, cuando nos encontramos, hablamos de lo mismo, como que hay un lugar bastante chico para lo que es el género. Uh-huh. Llamalo, si querés, hard rock o rock, no sé. O sea, rock and roll, rock, pero dentro de lo que es el rock, hoy día te dan un premio y de repente sos un grupo que, viste, Hay mucha basura, importa, lo demás no importa. Sí. Importa lo que estamos acá. No, eso es otro muy importante. Y vos pusiste algo hace poco, la red social que hoy en día se usa, que si sabemos usarla es muy beneficiosa, ¿no? Facebook, las redes sociales, algo relacionado a eso, ¿no? Al hecho de no comerse... la careteada, no comerse la fantasía. Las herramientas están ahí porque son para todos, como cualquier red social o, digamos, el tema es cómo vos lo encares esa, digamos, en realidad la vida es así, cómo encares cualquier cosa depende de cómo lo encares. Sí. Si encarás algo medio con careta, y bueno, en algún momento se va a ver, ¿viste? La mentira tiene patas cortas, ¿viste? Es así. Entonces, como que bueno, tratando de generar, como te decía, una movida no distinta ni que se distinga, digamos, de lo que es la escena del rock o de los grupos que hay haciendo cosas, la idea justamente fue eso, unirnos para, escuchame, boludo, estamos tocando todos separados, y hagamos una cosa un poquito más armada, tampoco que decimos, digamos, un estadio. No, hacemos claro. Un lugar, lo reventamos y bueno, si sale bien, hacemos otra y así seguimos, digamos. Cargamos menos peso con eso. No hay mucho más que perseguir tampoco, ¿viste? Separado, hacerlo por separado cuesta mucho más. No, y para los dos, las dificultades son para los dos. En cambio, si uno se une. Aparte hay mucha distancia de lo que es el mainstream con el under. Sí. Acercar un poco más. Yo tengo más, una teoría que es que. Es una escalera, ponele, ¿no? Para llegar al infierno. Para ir llegando a arriba era este caso. Llamémoslo objetivos. Sí, sí. Y hoy en día hay un montón de escalones que no están directamente. Entonces, para pegar ese salto tenés que poner la guita del bolsillo. Sí. Y nosotros nadie, ni la gente que yo conozco está en condiciones de sacar $200,000 para ubicar un producto. Claro, también es hacia dónde querés ir. Porque si querés agarrar y hacer un... O sea, si tenés la moneda para pagar 200 lucas... Es raro. O sea, yo creo que el camino está muy complicada la movida para hacer cosas y para generar desde un lugar como dice Chester, de no hacer la autogestión. Digamos, claro. Pero tampoco es imposible. Yo siempre hice esto. O sea, no es que. No, es lo que no, sabemos, básicamente. ¿Viste? A veces te dicen, no, pasa que el chabón la pegó. Yo nunca la pegué. O sea, pero no es que no la pegué porque no soy bueno. No la pegué porque lo bueno es una basofia, loco. Entonces, digamos. Medio mil de lugar y bueno, también... Sí, que... está en boga la mediocridad hoy. Esa es otra. Y eso iba con mi comentario en las redes sociales, que vos no me acuerdo ahora, pero hiciste mirá, mención. El Facebook, la hago corta, el Facebook salvó un montón de losers que estaban muertos, lo salvó, y de repente tiene novia, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos Astilla, tiene un amigo que hasta ha sido Astilla. Invitado, el fotógrafo Martín Dark Soul, que dijo, gracias a Facebook apareció un montón de fotógrafos. Si se desapareció Facebook, desapareció un montón de fotógrafos. Vimeo. Se puede es malo también. No, no es malo, digo. Digamos, es la doble cara de la misma moneda, ¿no? El buen uso del herramienta. Mirá, el concepto... Y sostener lo que vos hablabas recién, la manera, o sea, y lo que uno siempre hizo y cómo lo hizo. Yo qué sé, tampoco podés querer a la gente adquirirle un sistema o decirle, mira, pensá así, porque así es como sos rock and roll. No, obvio. Y yo qué sé, no. Flaco. Yo tengo mi vida y ya, claro. Y tampoco. No hay una verdad, es verdad. No hay una verdad. Pero también, cada uno que toda la red y toda esta cuestión, también un poco embarra, ¿entendés? Sí. O sea. Distrae. Distrae. Entonces, mucho. Por ahí un pibe en el medio de ese conocimiento. Hay mucho fake, ¿viste? Hay mucho fake. En medio de ese proceso de conocer y ver qué pasa. Un pibe que de 15 años, que se interesa por ver qué onda, qué banda están tocando. En el medio de esto se puede, de repente te sale, a ella le gusta la gasolina. Claro, claro. O sea, sí. Y sí, así, se le cruzó. Buenísimo. Y tampoco lo vas a... No, obvio. Digamos. Al contrario, hay que aprovechar. Pero bueno, nosotros venimos haciendo esto hace años, con Luis nos conocemos desde hace cuánto, 8, 10 años mínimo. En el 2004. Sí, se da cuenta. 10 años. Desde que empezó el programa. Hemos coqueteado con producciones discográficas y todo. Sí, y mismo ahora vamos a hacer alguna cosita. Vamos a hacer algo, sí. Y lo bueno es que nos unimos y esta va a ser una fiesta de la puta madre. Eso es lo que me importa. Estamos recontra afilados, las dos bandas ensayando todos los días para los romperla. Amigos, Robert Delirio. Tres también. Bandas. Tres bandas, sí. La banda también. Que la banda. O sea, sí, como surge también juntarnos con Luis, que somos amigos hace tiempo. También surgió con Robert De Niro, que es una banda más de otro palo, pero es un amigo también que está cerca de nuestro. Sí. Y surgió para invitarlo y también está bueno eso. O sea, ¿no? Viste, mira, loco, nosotros somos rock and roll, posta. Y yo qué sé. Y sí, y encerrarte entre las bandas que conocés, ¿no? Hay festivales, si vos te remitís a los 70s, festivales tocaban los Sex Pistols, tocaban con The Clash y tocaban por ahí The Smiths. Claro. Sí. Y, ¿viste? Sí, o sea, sí. Hay que, ¿viste? Loco. ¿Ah? Tanta boludez, ¿viste? Sí, sí, sí. Agarrá y cortá un poco con la movida. Mirá dónde está la posta. Sí, o sea, y que la unión sea a partir de la manera y no una cuestión de género, pose, no, tal cual. No, la manera, ir detrás... Va a ser una fiesta. O sea, eso, la idea es eso, hacer una fiesta. O sea, sí, vas a un lugar, vamos a tener un kiosco con libros, con discos de todas las bandas, remeras, con bueno, con toda la parafernalia, sí, digamos, de cada banda. Justamente para eso, para generar la parte del lugar de la barra, que estás en la barra, digamos, caveando, y viendo la banda, que en el medio de toda esa cuestión, entre banda y banda, haya como un recreo, claro, que la gente pueda ir al kiosco, aunque no compre nada. Pero yo me hace pasear. Está buenísimo. O sea, estás como, ajá, ahí charlando, te ves la cara. Cultura, sabes que es algo que acá en Capital está medio perdido, pero en el resto del mundo sigue funcionando, que es salir a ver una banda. Sí. Acá está medio raro ese tema, pero nosotros seguimos con la espada al frente. No hay que claudicar. Y somos de la generación, ¿viste? Pero bueno, la gente que escucha, a la gente que escucha que está cómoda y que no. Rock es cultura. Viste que si no la pasan a buscar no sale. Chicos, salgan al sol. ¡Revienten! Sí, ¿quieren tocar algo ya o quieren preparar? Pasamos un tema y preparan. ¿Cómo están? Dale, dale. Vamos a tocar. Estamos siempre listos. ¿Están listos? Perfecto. ¿Qué van a tocar? ¿Quieren hacer los tónicos o Lubi? Vamos con los tónicos. Ah, hoy estamos la idea, la propuesta fue que las dos bandas toquen en vivo y compartan, digamos, colaboren o se unan en canciones de las otras. Así que cuéntenme, ¿qué van a tocar? Vamos a tocar un tema del disco nuevo de Los Tónicos, que se va a llamar El Incinerador. Digamos, lo cuento a... Está al salir todavía. O sea, primicia del horno. Claro. Si querés, volvemos a venir con el disco. Así por favor. ¿Cómo se llama el tema? Soy un tren. Bien. Así que bueno, lo hacemos con Luis acá, lo estuvimos ahí practicando esta tarde. Y ¿cómo dice, maestro? Yo soy un tren, y voy a gran velocidad. Yo soy un tren, y voy a gran velocidad. Cuando la noche me tiene atado al riel, me queda chica la ciudad. Si mis amigos me invitan a tocar, ¿yo cómo me voy a negar? Yo soy un tren, y voy a gran velocidad. Yo soy un tren, como dice Luis, tomo las vías que llegan hasta acá, porque lo quiero compartir. Acá hay leña para rato y lo sabes, nunca le vas a arrepentir. Yo soy un tren, y voy a gran velocidad. Yo soy un tren, lo que se viene, queda un poquito de afuera para que nos conviden. Por favor. Bien. Para el carguero. Muchas gracias. Sí, porque los chicos tienen que cantar. un poco, el tecito, ¿no? El tecito. El té verde. Exactamente. Muy bien. Está bueno, ¿Cómo está el tema del incinerador? Incinerador. Bueno, siguiendo con la temática, no nos ponemos reiterativos porque ellos nos obligan. Justamente, el tema, el disco, digamos, medio como que... No es que el disco hable en sí por las letras y eso, digamos, de ese concepto de quemar. Pero la banda viene como con esa impronta, digamos. O sea, es muy simple, ¿viste? No me quiero sentir Ivo Cuzzarida diciéndolo, pero es muy simple, loco. Sí, o sea, sí, nosotros, ¿viste? Vamos, hacemos lo mismo, como te decía, Chester, hacemos lo mismo un montón de tiempo. Siempre hicimos así. Siempre lo hicimos así, no le decimos que no a alguna ayuda externa, a alguna persona que nos quiera producir, todo bien. Digamos, de hecho, fuimos a Uruguay hace poquito, la semana pasada, a tocar dos fechas y sí, estuvo buenísimo. El chico que armó la movida cumplió perfecto, estuvo genial. Pero lo generamos nosotros. Nico Fotti, está escuchando, un abrazo grande. Lo generó otra persona, o sea, fue de la banda y de amigos de la banda, o sea, entonces como que... En esa cuestión, viste, no, nosotros nos comemos la punta. Bien, no en plan, viste, eso, viste. Volviendo al concepto, no es que estamos en contra de nadie, ni nos interesa tampoco lo que haga el otro, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, está todo bien. Pero el concepto del incinerador es incinerar la música de mierda que hay dando vueltas. Sin nombre, limpiar, no es necesario. Depurar. Es una música así, para depurar un poco tanta retada que hay, es mucho retada, viste. Entonces, sin tener que cargar la bandera según de hacer mierda concepto, a alguien... Desde el propio lugar y... No, tal cual, lo que nos parece... Música con huevos, que ya no hay música. Vos escuchás decir, esto es re liviano, yo quiero a alguien que se la juegue. Tampoco hay que convencer a la gente, no. Pero yo estoy convencido de que pasa por otro lugar, no es de tipo de la gente que escucha esa música, decirles que vengan a escuchar nuestra música para estar mejor. Es un tema de eso, contamina. O sea, si hubiese chance para todos, el lugar es... Digamos, en otros lugares el arte está mucho más abierto. Uh-huh. Entonces, todos tienen su espacio para poder generar cosas, hacer shows, hacer movidas un poco más importantes, digamos, no solamente la música comercial. Entonces, no digo que estaría buenísimo que pase eso acá, pero nosotros de nuestro lugar, nuestra forma es esto, juntarnos. Ya lo dijo Johnny Cash, walk the line, ¿no? Seguir. Sigamos el camino, ¿no? Es así. Tanta queja, ¿viste? Nosotros explicamos un poco la idea. Contar, la idea, pero no es que tampoco nos... Es ser parte, y acá nosotros, yo me tomo el atrevimiento de nuestro espacio, hacernos parte de lo mismo, ¿no? Es así. De la, este de, espíritu del sumar, esta radio, del sumar desde cada lado. Hoy hablaba con un amigo, un tipo, Marco, el Gato Negro. Marco Valanti, un músico de una banda vieja, La Petrolera, ¿no? Me vas a la tribu, esa radio está hace como 20 años, yo fui en el 94 para la petrolera. Claro, en un tiro, estás pensando, boludo, es un montón de tiempo. O sea, que estás... Puro aguante, estás indefectiblemente estás gestando gente, estás formando, ¿entendés? Sí. De una u otra manera, al loco que te escucha estás ahí, tirando una onda. No sé, no importa, por eso no hay que decir si es mejor o peor. Pero es mantenerse en el camino. ¿Hacemos uno de Ludi? Dale. ¿Cómo vamos a hacer Ludi? Vamos a hacer el mendigo. Ahí va. Yo le aconsejo, la pego. Para que se escuche mejor. Ahí va, Dice. Sin poderte siempre en la estación. Oh, oh, oh, oh. Hacemos un cierre después. Los pongo un mate. Inventamos algo. Vamos a la tanda, volvemos y hacemos un cierre. Charlamos un poco más la fecha y hacemos un cierre con el último. ¿Vale? Dale. Vamos con un tema de los Tónicos. ¿Cuál teníamos? No me acuerdo el nombre. El track 3 del disco. Dale más. Dale más. El Bicho Reactor, 10ª temporada.